10:46 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y la lección que nos toca el día de hoy del libro Un Curso de Milagros es la lección 310. Y está muy bonita. Se titula Paso este día sin miedo y lleno de amor. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Lo primero que viene es la parte como oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, solamente escuchen, ¿ok? Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto que deben ser todos mis días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde la afable llamada que le haces a tu Santo Hijo, la señal de que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. Este día lo pasaremos juntos, tú y yo, y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad no son restituidas. Hoy el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. Hoy es un día para no temerlo. Hoy es un día para sentir el amor en nuestra vida. Hoy en la mañana estaba escuchando un audio referente a frases de Louisa Hay. Yo hace años que leí el libro de Louisa Hay, Cómo Sanar Tu Vida, y otros que tiene, y varias meditaciones de ella. Estoy hablando de esto desde el 2012, que fue cuando llegué a ella, 2012-2013. Y habla mucho del amor, obviamente. Muchas de sus meditaciones habla que pues lo que das es lo que recibes, y por eso te habla de que pues si tú sientes tu felicidad en ti y si tú te encargas de sentir la felicidad en ti, obviamente va a transformar tu vida y tu cuerpo en algo placentero. Nos habla mucho del amor, como les digo, y te da esa sensación de ser amada, ¿no? De ser amado. Cuando tú haces esas reflexiones o cuando tú estás poniendo en práctica sus meditaciones. Y cuando ahorita les estoy hablando sobre esta lección de que paso este día sin miedo y lleno de amor, entonces eso nos recuerda que podemos sentir el júbilo de la vida en nosotros. Ahorita antes de empezar el tema, justo antes de empezar el tema, se me vino algo a mi mente, como yo siempre les hablo, porque nos recuerda el libro, de la aceptación, ¿no? Y de la aceptación de lo que estamos viviendo. Y entonces me vino a mi mente como que cuando nosotros rechazamos o no aceptamos lo que estamos viviendo, entonces deberíamos de ver un poquito más allá de lo que estamos pensando, o sea, salirnos de nuestro pensamiento, observar desde otra perspectiva y darnos cuenta que si no lo queremos, si lo rechazamos, si no nos gusta, si no lo aceptamos, quiere decir que entonces aquí hay un aprendizaje. Como si fuera un acertijo, ¿no? ¿Sí me entienden? Y es como nos podríamos dar cuenta, fíjense, que hay algo que no estamos aprendiendo y por eso no lo estamos aceptando el momento que vivimos. Y se me hizo muy bonito pensar eso, sentir eso, porque porque obviamente cuando no nos gusta lo que sucede, no lo vemos así, ¿no? Vemos como que hay un error en la vida, como que, ay, aquí la vida se equivocó y no me debería de estar sucediendo esto, o no debería estar pasando esto. Y no lo vemos como, ah, aquí hay un aprendizaje, no estoy aceptando qué es lo que me está diciendo la vida que tengo que aprender de esto. Y obviamente cuando estamos aceptando, independientemente de lo que sea que se venga a nuestra vida, y ya no como, ay, pues ni modo, es lo que hay, lo tengo que aceptar, no, sino simplemente dices, lo acepto. Y si hubiese un aprendizaje, pues yo creo que el aprendizaje ha concluido en el momento en que tú lo aceptas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida no debería de haber matices. Los matices nosotros los creamos a través de nuestra percepción. Es cuando decimos, ay, hoy es un día soleado, entonces es un día bonito porque está el sol, que nos ayuda con la energía, etcétera, etcétera. Y es cierto, ¿no? A veces el sol te carga de energía y te cambia un poquito de ánimo. Pero ¿qué pasa cuando está todo nublado y está todo gris? Entonces no voy a tener energía, entonces voy a estar todo así, sin ganas de nada, la, la, la. ¿Ah? Entonces ese es el entorno. El entorno no nos va a definir cómo podemos pasar nuestro momento. Sin embargo, le damos permiso a nuestro entorno. Y eso no malo, estoy hablando del clima. Puede haber muchas circunstancias que se estén dando o que se estén generando en nuestro entorno que nos hacen pensar que la vida pues está gris, o que está negra, o que está honda. Esos pensamientos que no le ponemos atención, y que le ponemos atención desde otro enfoque, o sea, que no nos ponemos a meditar de por qué nos estamos sintiendo, por ejemplo, con ira, o con tristeza, o con estrés, o con miedo. Eso es poner la atención de tal manera de decir, ah, hay esto en mí, ¿por qué? ¿Por qué estoy cargando con esto? ¿Cómo me puedo librar de esto? A veces el querer solucionar estos sentimientos, estas emociones, hacen que uno se estrese más, ¿no? Pero hay otras formas de manejarlo. Y una de ellas es decir, si yo misma estoy poniendo esta emoción en mí, yo misma también puedo decidir sentir lo contrario, ¿no? El solo hecho que yo les dijera, por ejemplo, ahorita, sonrían y piensen y engañen a su cuerpo, engañen a su mente que hoy es el día más feliz de su vida. O sea, que lo digan y lo sienten, hoy es el mejor día de mi vida. Hoy me siento plena, hoy me siento pleno, digan. Hoy me siento llena de dicha, llena de armonía, me siento segura, me siento protegida. Si ustedes lo dicen, no va a haber ningún otro pensamiento que se vaya a meter y diga, no, son mentiras. ¿Por qué? Porque así es como funciona la mente. La mente, pues manda señales y el cuerpo las recibe también. Y el cuerpo no sabe si eso fue mentira o fue verdad. Sin embargo, lo va a sentir. No necesitas ganarte la lotería, no necesitas, o sea, recibir todas las noticias que esperas recibir durante todo este año. Ahorita tú puedes decir, soy la persona más feliz del mundo, aunque no lo seas. Hay ciertas cosas que yo hago, fíjense, que los voy a compartir, son cosas íntimas, pero cuando yo me he sentido muy mal, físicamente hablando, o cuando me he sentido muy, muy triste por cosas que están pasando, yo me tomo una foto y las tengo ahí. Supongamos cuando tuve cirugías o cuando les digo que estaba mala de salud de algo, me tomaba fotos y sonrío en las fotos. Y es una manera de verme yo como que en el espejo y quedarme grabada y decir, esto no va a definir realmente lo que siempre piensa Janet que es, ¿no? Que es una persona feliz. Y tengo fotos ahí con unas ojerotas, o sea, pero sonriendo. Y cuando veo esas fotos siempre me acuerdo. Y me acuerdo de que no importa la experiencia que esté viviendo, siempre puedes sonreír. Tal vez suene fingido, tal vez no se sienta en el momento, pero como que es una fuerza que viene desde nuestro interior y que te dicen, realmente no es fingida, realmente puedes ser feliz, realmente puedes sentir fuerza, aunque tu cuerpo no lo tenga, no tenga esa fuerza, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia les puedo decir que yo no sé por qué lo hago, pero es como para decirme yo misma, no me voy a dejar vencer por esto, ¿no? O no me voy a dejar caer por esto. Y no es para estar ahondando en el pasado, y les digo, tengo las fotos porque de repente me aparecen en la pantalla de la televisión, que no sé cómo se fueron para allá, o sea, se fueron a través de otro medio, como fondo de pantalla, y yo las he quitado y ni siquiera las tengo en el celular, ni siquiera las tengo en el Alexa, no sé cómo se movieron. Y por eso cuando lo veo, pues siempre me acuerdo, ¿no? Me veo bien sonriente, pero con unas ojerotas ahí, o sea, en bata de, pues de que estaba en cama. Y se me hace muy curioso. Se me hace muy curioso cómo uno mismo también se puede dar sus palmaditas, se puede echar porras y también puede engañar a esa mente, ¿no? Que a veces parece que es la que nos está engañando constantemente a nosotros. Por eso hoy, aunque tal vez no lo sientan, vamos a pasar este día sin miedo y lleno de amor. Entonces, díganlo con una sonrisa en su rostro. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Y aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales.